eres tú. Cuando estoy a tus lados, ¿qué sientes tú? Cuando te miro yo, ¿qué sientes tú? Cuando yo te beso, ¿qué sientes tú? Cuando a tu lado estoy. Por eso es que pregunto, porque yo a ti te quiero, y estando a tu lado, quiero saber la verdad. ¿Qué sientes tú cuando estoy a tu lado? ¿Qué sientes tú cuando te miro yo? ¿Qué sientes tú cuando yo te beso? ¿Qué sientes tú cuando a tu lado estoy? ¿Qué sientes tú cuando estoy a tu lado? ¿Qué sientes tú cuando te miro yo? ¿Qué sientes tú cuando yo te beso? ¿Qué sientes tú cuando a tu lado estoy? Thank you.